a las buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí. Bienvenido a esta tu casa, a esta tu radio. Este radio blog que se llama Susurrando a tus sueños. Esta forma de comunicarnos semanalmente, que afortunadamente cada día tiene más gente. Cada día tiene más entradas, que se llaman ahora, antes se llamaban oyentes. El mundo va cambiando, como te he dicho alguna vez. La forma de comunicarse también. Antes era a través de frecuencias moduladas o de onda media, hoy a través de la red. Pero la radio sigue más viva que nunca. Y en esas estamos, en hacer un poquito de radio, en compartir un poquito de música, un poquito de historias. Y sobre todo que nos dejes susurrar a tus sueños. Susurrando a tus sueños. Al micrófono tu compañero de radio, Ignacio de la Vega, que te da el saludo tan cariñoso como tú desees. Termina un puente aquí en España. 1 de mayo, Día de los Trabajadores, y 2 y 3, pues, sábados y domingos. Los finales de puente, los finales de día, de domingo, siempre tienen un hálito un poco triste y un poco nostálgico de lo que se ha hecho o de lo que no se ha hecho, como cantaba el maestro Sabina. Ojalá tengas nostalgia por lo que has hecho. Si tienes nostalgia por lo que has dejado de hacer, ya sabes, dentro de 5 días vuelve un fin de semana. Ese será un momento para que no tengas nostalgia y para hacerlo. Hablando del maestro Sabina, gracias a mi antiguo compañero Javier Melchior de Radio Mil Tenerife. Gran amigo de este programa también. Nos comentaba que uno de los grandes bulos de la música española por fin ha constatado ya su realidad. No sabes de lo que te hablo. En 1992 salía ese Física y Química, uno de los grandes discos de Joaquín Sabina y sin duda uno de los grandes éxitos fue ese Y nos dieron las 10. Curiosamente, esa historia se había producido en todas las comunidades autónomas de España, en todos los pueblos pesqueros, en todo aquel sitio donde hubiera un poco de mar, pero no solo en España, en Argentina y en toda Latinoamérica. ¿A que sí? ¿A que desde donde nos escuchas también decían que había pasado ahí? Claro que sí, aquí en Tenerife también. Bueno, pues hace muy poquito a La Voz de Galicia le dijo el maestro Sabina, y así nos ha contado el amigo Javier Melchor, que la chica de Y nos dieron las 10, redoble, era de aquí, de Canarias, pero no de Tenerife, sino de Lanzarote. Así que hubo una conejera que le robó el corazón a Joaquín Sabina hace un montón de años. Bienvenido, bien hallado, gracias por estar ahí. Quédate, vamos a pasar un ratito de radio muy, muy entretenido. Nos van a dar las 10, las 11, las 12 y si tú quieres, la 1. ¿Empezamos? Fue en un pueblo con mar una noche, después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata.

Love Song for a Vampire, canción de amor para un vampiro. Annie Lennox, la mitad de Eurythmics, en esa nueva aventura que tuvo que emprender en solitario tras la separación del grupo. Se nos ha ido Benny King. Se nos ha ido un clásico de esas músicas que te van dejando heredadas de antepasados, de esas músicas que te van rescatando el cine, que tan buenos favores ha hecho para que conozcamos buena música. La vida va pasando. No fue fácil la vida de Benny King, como casi todas las vidas de los cantantes soul de aquella época. ¿Qué menos que hacerle un pequeño homenaje? Nosotros susurramos a tus sueños. Pero él era un amante soñador. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Still happy with myself. Now I have the tools. I can build a new life. Now I know the difference between giving and taking and sacrifice. No imitation can fool me for long. All my childish play I've simply outgrown. And up in the morning, all over again. See, I was careless. I forgot to give my all. When the first rule of love is to be there ready and willing and able when she calls. If nothing more. Cuando la noche ha llegado y la tierra está oscura y la luna es la única luz que veremos, no, yo no tendré miedo. No, yo no tendré miedo. Mientras tú estés conmigo. Y cariño, quédate conmigo. Quédate conmigo.

now it's time that you came back for good. Dice, ¿cuándo nos conocemos? Creo que tenía un año cuando nos conocimos, ¿verdad? Desde entonces me has cuidado muchos días. Has estado pendiente de mí. Pero otras te has olvidado por completo de quién era. Hubo días que bailamos hasta el amanecer, en esos amaneceres en los que no tenías fin. Vi cómo no dejabas que te abrazara el mar, ese mar tan cercano, y del que siempre no entiendo por qué has huido. También me has maltratado, y supongo que también te he pisoteado yo muchas veces. A veces te he visto grande y gigante, y otras te he visto pequeñita y un poco pueblerina. A veces has sido envidia de las demás y otras veía cómo se reían de ti. Tienes siempre a esos hermanos, a esas montañas, cuidándote y bordeándote, intentando que no te pasara nada, pero también evitando que crezcas. A veces eres dura, muy dura. En esas mañanas donde conducirte es imposible. Y otras eres suave. Y me miras con ese atardecer que solo tú me sabes dar. Eres mi cara, pero sobre todo eres mi cruz. Eres mi ciudad y eres mi amiga. Hoy es tu día y no podía olvidarme de ti. Eres mi cruz. Eres mi Santa Cruz. Felicidades, Santa Cruz de Tenerife. Hoy es tu día. Tierra morena y brava. la tarde se va, se va, con cadencia de palmera, una trigueña me espera, suspirando en las mimosas, y las estrellas celosas parpadean su agonía. Cuando su boca y la mía se besan bajo las rosas, ay, Santa Cruz, por el jardín pide el Señor despertar de un bello sueño que no se puede olvidar, ay, Santa. Contándote la vida, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Thank you.

y tras una breve pausa añadió: «Usted está acostumbrado a las multitudes, mi querido amigo, pero ¿puede decirme cuándo ha visto por última vez a una persona?». Que no sé cómo son, cada uno su historia, cada uno su rol. Somos solo personas, unos que viven mejor, que usan el afecto como el primer valor, otros que andan a golpes con su corazón y no cuidan su vida. Pues eso, que somos personas, aunque a veces no reparen en ello. Con esta balada de melenudos, con esta balada heavy, típica de los 80, este Broken Wings, Alas Rotas. Esto no es Alas Rotas. Bueno, con este Don't Dream Is Over llegamos a cambiar el día a las 12 de la noche. Por lo menos vamos a verlo entero, ¿no? Susurrando a tus sueños, Don't Dream It's Over, no sueñes que se ha acabado. Sigue soñando con nosotros, susurrando a tus sueños. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost. But you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. You know they won't win. Now I'm towing my car, there's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. And the paper today tells of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, hey now, don't dream. To the door of your heart, only shadows appear, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and release. Hey now, hey now. Acaban de sonar las señales horarias, ya hoy es 4 de mayo de 2015. Fantástico momento para reflexionar y para empezar esta semana con buen ritmo, con buen ánimo. Toda una vida por delante, los retales de una vida. Que de todo hay que sacar el lado positivo, hombre, que sí, feliz semana. Los celtas cortos nos animan a empezar este tiempo, estos 7 días con buen pie. Todo lo que te propongas, o por lo menos casi todo, está en tu mano. Y lo que no, mándalo a paseo. ¡Feliz bien semana! Una vida, sale una canción. ¡Feliz comienzo de semana! En el...

should I run for president? Mother, should I trust the government? Pink Floyd, y ahora es John Lennon quien cantan a sus respectivas madres. Susurrando a tus sueños. 12 y 12 de la noche, o a la hora que tú lo estés escuchando. una forma suplicante y con una voz desgarradora nos escribía sus sentimientos John Lennon por su madre. Vamos con algo mucho más vocalista, mucho más conjuntado, y ellos son los Boys to Men con este una canción para mamá, A Song for Mama.

imposibles se vuelven milagros. Le soplamos al tiempo en la tarta de los cumpleaños. Es por eso que a veces la vida se pasa volando. Cada vez que le doy un soplido le pido un deseo. Por vivirla contigo hipoteco un trozo de cielo. Mi trozo de cielo. Oh, oh, oh. Sin ti pa' qué. Piensa es que yo sin ti no me quedo. Mi trozo de cielo. Oh, Calvario, mi pena, mi ruina, lo que se te ocurra con todas las letras del abecedario. Thank you. Pues se nos echa el tiempo encima. 12 y 40 de la noche. Y yo creo que es un buen momento para hablar de un libro y de la música. La música de ese libro, como todas las semanas. El título de hoy es El IQ de las palabras perdidas. La verdad es que lo leí hace 2 o 3 años. Es el segundo libro de Andrés Pascual. Y lo primero que hay que decir del libro, lo que más destaca, es el amor sin duda, sin género de duda, que tiene el autor a todo lo japonés, a todo lo oriental, a todo lo de aquel país. Se refleja en cada letra, en cada minúsculo detalle. En la contraportada lo primero que te dicen es que el haiku es un poema japonés de 17 sílabas. Es una especie de destello fugaz que muestra la esencia de una cosa o de las cosas. El libro, como algunos de los que te hemos relatado, está estructurado en 2 etapas. Una en 1945 en Nagasaki, cerca del momento de esa bomba atómica. Y luego en Europa, bueno, en Europa y en Japón, en 2011. Cómo se entrecruzan esas historias, pues lógicamente no te lo voy a contar, pero lógicamente habrás deducido que hay un pequeño poema japonés que tiene mucho que ver, que tiene un misterio que los personajes tendrán que ir entrelazando. El protagonista de nuestros días es un arquitecto suizo, del 2011, enamorado de la cultura japonesa y quizás de una japonesa, tampoco te puedo dar muchas más pistas. Y los protagonistas de la etapa de la bomba atómica, pues es una pareja, el occidental holandés y ella japonesa. El libro está muy bien estructurado, muy bien trabajado, es muy facilito de leer a pesar de ser muy gordo y es muy entretenido y muy recomendable. No creo recordar que haya demasiadas referencias musicales, solo recuerdo una muy intensa y que se repite mucho, porque es la canción de la pareja en el momento actual. Y es esa versión de uno de los grandes temas de Elvis, ese Are You Lonesome Tonight, interpretado por el co-líder de Roxy Music, Brian Ferry. Susurrando a tus sueños, Are You Lonesome Tonight, el IQ de las palabras perdidas. Dude. Una de las frases más interesantes del libro es esa que dice: si quieres saber lo que serás en el futuro, mira lo que estás haciendo ahora. ¿Por qué han escogido un jardín de rocas para recordar a las víctimas de las bombas? Acertó a decir, evitando seguir dándole vueltas a su situación. Mira la posición en la que están colocadas sobre la arena. Le explicó con el mismo tono que utilizó el día anterior para hablar de los cuadros. Podría haber sido cualquier otra. Es una forma de representar lo aleatorio. Kioto, la ciudad en la que se encuentra el jardín original, era el destino inicial de la bomba atómica que finalmente arrojaron en Nagasaki. ¿Por qué cambiaron de objetivo? Los asesores del presidente estadounidense consideraron una aberración destruir los 2.000 templos de Kioto, más aún que matar a los miles de personas. Contéstate tú mismo. Estudiaste el arte de levantar edificios. Sin duda la parte más dura del libro es la de los niños que están a punto de besarse y que, bueno, pues que en vez de besos encontraron otra explosión mucho menos hormonal, desgraciadamente. La búsqueda luego de él hacia ella y todo ese dolor y ese sufrimiento que va encontrando por su camino, pues ciertamente es la parte sin duda más dura del libro. Un libro en cualquier caso recomendable. Hiroshima, Nagasaki, una ruleta rusa. Al menos era lo que cantaba Christy Moore y un poco hablaba también de esto el libro. They dropped the bomb in 45 to end the world war. No one had ever seen such a terrible sight before. The world looked on with eyes wide to see where it might lead. The politics of power passed around a seed. It was a time to remember. We never can forget. They were playing Hiroshima and Nagasaki, Russian roulette. They arose like the saviors of our modern human race, with radiation halos hung about their face. Oh, but the key to the sure cure, the treatment of our ills, a hot shot of cobalt and a pocket full of pills, speaking always of the enemy that lurked across the sea, while they crept in among us like a carrier disease. Bunkers of the concrete and the lead, Einstein's disciples working steadily ahead, making heavy metal power plants to fire the city lights. All you can hear in the underground is the humming through the night, and the walls of tight security circle all around, where they spill out their poison and they bury it in the ground. Holed up in the harbors, hidden secretly away, warheads and submarines await to make their play, while the military masterminds improving their designs. The soldiers get doped up and stumble through the lines, and the spills into the rivers get carried by the tide. They call this security, I call it suicide. Statesmen and leaders on their politicians pay. They're quick to heed the hand that feeds, careful what they say. They call out experts to assure us, to wave their magic wands. This is the power of the future, and the future marches on. And then they call in all their favors, all their political gains, while the spills fill the rivers and settle in the plain. I know the minds behind them are riddled full of holes.

y a través de ella pues al Puerto de la Cruz, a Granada con sus cruces, a los Realejos, a Santa Cruz de la Palma, en este Día de la Cruz y Día también de la Madre. También hemos recordado a las madres con esa canción de John Lennon y de Pink Floyd, y sobre todo esa de Ricardo Arjona, tan bella, tan profunda. Hemos hablado del IQ de las palabras perdidas, un libro bastante interesante, bastante entretenido y sobre todo donde el autor desprende verdadera pasión por lo que hace. Hemos reflexionado con esas píldoras de Anthony Melo que nos da siempre. Y hemos escuchado muy buena música. Ojalá hayas estado a gusto, yo he estado encantado. Por favor, si te ha gustado, comparte. Hoy en día la radio a través de internet es solo compartir, compartir para que los demás también puedan escucharnos, conocernos, disfrutar y llegar a más gente. Si no te ha gustado, bueno, pues no compartas, lógicamente. No tienes que compartir algo que no te ha gustado. Pero si te ha gustado, te lo agradeceríamos mucho. Estamos en Facebook, Susurrando a Tus Sueños, en Twitter, @ Susurrando a Tus, en Google Plus, Susurrando a Tus Sueños, y sobre todo en el radioblog www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es. Volvemos el próximo domingo. Ojalá pases una feliz semana. Pero también pon los medios para que eso ocurra. Ya sabes. Esas cosas que te sientan tan bien. Tus amigos, la familia. Un poquito de deporte, un poquito de lectura. Un poquito de trascendencia, que tampoco viene mal. Y sobre todo mucha radio. Mucha radio, que viene muy bien. Te habló y fue un placer tu compañero de radio, Ignacio de la Vega, que te manda el saludo tan cariñoso como tú desees.